Muy bien. Buenos días. Eso está bien. Muy bien atendido, ¿sí o no? Un tinto. Muy bien, vamos al libro de Mateo, capítulo 14. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 14, los últimos versículos. Recordemos que en el estudio pasado, que ustedes estuvieron acá, la verdad no pude estar, pero recordamos que Jesús estaba caminando por las aguas, había una gran tempestad, sus discípulos estaban asustados y de repente aparece aquel que calma las tempestades, ¿sí o no? Jesucristo, y le dice, ten ánimo, ¿no? Y recordamos también a Pedro, se lanzó ahí al agua, no a nadar, a caminar, y hablamos muy mal de Pedro nosotros, ese Pedro, pero ¿cuántos caminaron sobre el agua de ustedes? Ninguno, Pedro sí lo hizo, solo que bajó la mirada, y muchas veces nos pasa también a nosotros eso, ¿no? Cuando bajamos la mirada de Jesús, suelazo seguro. ¿Sí o no? Muy bien, vamos ahora al versículo 14 y capítulo 14, y he colocado acá un título para recordar, y es el ruego de los enfermos. Capítulo 14, versículo 34, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Increíble. La gente se fue hasta donde estaba Jesús porque querían buscar sanidad física, querían buscar algo material, algo visible, y era una sanidad. Ellos querían prolongar su vida en la tierra, no querían estar más enfermos, ¿sí? El lugar de Tiberias, ahí está, ahí ustedes alcanzan a notar de Capernaum, pasó allí a Genezaret, era un lugar muy parecido, le decían el lago de Galilea, ¿cierto? El lago de la Galilea. Tenían que caminar bastante, pero ¿saben qué? Muchos fueron con sus enfermos y sus camillas, con los enfermos, a buscar ¿a quién? A Jesús. No había en ese entonces ambulancias, ¿sí o no? Entonces tenían que llevarlo. Tengan ahí en Mateo 14 y vayamos a Marcos capítulo 6. Marcos 6. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos. ¿En dónde? En lechos, en camillas. Llevaban a los enfermos en camillas, a donde oían que estaba Jesús. Pero ¿saben qué? ¿Qué estaban buscando estos enfermos? Estaban buscando ser sanados en sus cuerpos. Hoy en día no es diferente. La gente sigue buscando a Jesús para que Jesús les haga un milagro físico, material. Restaure mi casa, restaure mi billetera, mi empresa. Entonces, para que Jesús lo haga, tengo que ir donde Él está. Entonces, vamos a esas grandes campañas porque queremos que Jesús nos haga el favorcito. Pero no estaban interesados en preguntar, ¿quién es Jesús? ¿A qué viniste, Jesús? Porque los judíos estaban esperando al Mesías. En ningún momento dice acá de los que fueron a buscar a Jesús, diciéndoles, Señor Mesías, tú eres el Mesías, sánanos o cúranos. Nunca lo reconocieron como Mesías. A lo mejor algunos de estos que fueron sanos después dijeron, crucifícale. Pero ellos estaban buscando, era algo material. Y tenemos una pregunta hoy. ¿Con qué actitud venimos nosotros hoy a buscar a Jesús? ¿Cuál es mi propósito de asistir hoy? Porque escuchamos, vamos a escuchar a Jesús. Y vamos, pero acá ellos no decían, vamos a escuchar a Jesús, vamos a que Jesús nos sanen. Escucharon y algunos querían tocar sus mantos. Recuerden ustedes que ocurrió también en Mateo capítulo 9, cuando la mujer tenía este flujo de sangre y ella dijo: si tocar el manto de Jesús, seré sana. Y ellos dijeron: si le pasó a ella, yo también quiero llegar y tocarlo para ser sano. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. El ruego de los enfermos, de los enfermos. Día tras día nuestro ministerio allí en la radio nos llama mucha gente por sanidad, para que Dios, y nosotros oramos, vamos a orar para que Dios haga su voluntad. Vamos a orar para que Dios haga su voluntad. En una oportunidad fue una mujer con una ofrenda para que Dios la sanara. No podemos aceptar eso, porque usted está pagando por un milagrito, y Dios no recibe dinero de nadie para hacer milagros. Dios los hace con o sin el dinero de las personas. Dios no le está cobrando a nadie. Lo que pasa es que eso está ocurriendo en otros ministerios, ¿sí? Que se le pide un porcentaje de del dinero suyo para que Dios le escuche su oración de sanidad. Dios no hace eso. Si Dios quiere y Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Capítulo 15. Encontramos ahora aquí el reclamo de los fariseos. Y ustedes tienen ahí en sus semanarios, que les acabaron de entregar, un buen título: confundiendo las tradiciones humanas con la doctrina de Dios. Ahora nos vamos a encontrar, ya estábamos viendo que muchos estaban allí siendo sanados en esa obra que el Señor Jesucristo estaba haciendo, pero entonces ahora se acercaron los fariseos, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ahí estaban los fariseos observando lo que estaba haciendo Jesús. En algún momento dijimos, bueno, dije, capítulo 9 de Mateo, que habían algunos paparazzis. ¿Se acuerdan los paparazzis fariseos? Estaban mirando a ver dónde Jesús hacía algo para ellos llegar y ¡suax! Y vieron a sus discípulos coger algunas espigas en el día de reposo, las frotaron en su mano y empezaron a comer. Y los fariseos dijeron: oiga, ¿por qué sus discípulos están trabajando? ¿Por qué están cosechando ya el trigo? Y el Señor dice, ¿qué pasa? Ahora aquí, los fariseos, ciertos fariseos que estaban buscando ahí para atacar a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Si eso ocurriera en nuestros días, no habría agua. Pero ¿saben qué? Ellos estaban preocupados ¿En qué? A los que están despiertos. En la tradición. ¿La tradición de quién? De los hombres. ¿Quién creó todas esas tradiciones? Hombres. Y nos preocupa hoy en día más la tradición de los hombres que la palabra de Dios. Y ¿saben qué? Tenemos que empezar ahora a ver quiénes son los fariseos. El Señor le habla muy fuerte a los fariseos. Vamos nuevamente ahora a Marcos, acompáñenme. Marcos capítulo 7. Marcos 7. Dice allí: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Acá no dice ciertos fariseos, acá dice se juntaron los fariseos, y ahora dice y ciertos escribas. Los escribas eran aquellos que conocían claramente las escrituras, la ley del Antiguo Testamento. Eran los que la enseñaban. Y dice, se juntaron algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Si volvemos el mapa, vamos a dar cuenta que Jerusalén estaba bien retirado donde estaba Genezaret. Pero allá llegaron. ¿Cuál era el propósito? Ver por qué Jesús y sus discípulos estaban quebrantando la tradición. No ley, tradición de los hombres, tradición. Una cosa es la tradición y otra cosa es los mandatos de la ley de Jehová. Y dice allí, los cuales vinieron algunos de los discípulos de Jesús, perdón, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, y lo aclara, no lavadas, los condenaban. Entonces, ellos veían y condenaban, veían y juzgaban, veían y atacaban, y atacaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, versículo 3, de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. La tradición de los hindúes, con mucha hambre, pero ven una vaca y no comen. Ven muchas ratas y no comen. No comen, ¿por qué? Porque las que comen son las ratas. ¿Sí o no? Porque no pueden matar las ratas, porque a lo mejor dicen ellos, es alguien de nosotros que vivió en el pasado y ahora está reencarnado en una rata. Tradiciones. Y acá sigue diciendo, y volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardarlas, los lavamientos de los vasos de beber y de los carros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Los fariseos estaban ahí listos para atacar, listos para juzgar, listos para condenar. ¿Quiénes eran los fariseos? Y nos vamos a dar cuenta que los fariseos eran, gracias a Dios, eran muy diferentes a nosotros. No tenemos ninguno de vosotros así. Pero Mateo, Marcos 7, 1 y 2 dice, se juntaron a Jesús los fariseos, los cuales viendo a los discípulos de Jesús comer pan con manos no lavadas, los condenaban. Y ahí vemos a uno de los fariseos, miren, ver y qué, y condenar. Vamos a lo siguiente, eran hombres religiosos, hombres legalistas. Y vamos a ver algunos versículos, por favor. Quiero que me acompañen. Mateo capítulo 12, versículo 2. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Y ahí está la respuesta de Jesús. Pero lo que hablamos anteriormente, ellos veían y ahí mismo que atacaban, juzgaban. Entonces eran legalistas y cuestionaban y no cumplían la ley de Dios. Ni siquiera la pensaban, simplemente ahí iban a atacar. Lo segundo, Mateo 19:3. 19:3 dice allí: entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Vinieron los fariseos para tentar a Jesús y le dijeron, ¿cuál era el propósito? Tentar a Jesús. ¿Con qué propósito? Para juzgarle, atacarlo y condenarlo. Muy bien. Pero no solamente los fariseos eran legalistas, eran religiosos condenados que obstruían el camino al cielo. Miremos ahora Mateo 23:13. Obstruían el camino al cielo. Era una piedra para aquellos que querían escuchar el mensaje del Señor. Casi todo el capítulo de Mateo 23, queridos hermanos, amigos, habla mucho acerca del juicio de los fariseos. Pero miren este, el versículo 13. Mas ay de vosotros y escribas y fariseos, y dice, ¿cómo dice? ¿Quién lo dice? El Señor Jesucristo. ¿A quién se lo dice? A los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los legalistas que guardan la tradición de los hombres. Son hipócritas. Y sigue diciendo, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ni hacen, ni dejan hacer. Ni entran, ni dejan entrar. ¿Cierto? Pero no es ninguno de vosotros, son los fariseos. Aquí están hablando de los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La palabra hipócritas ahí no es el apellido de los fariseos. El Señor les estaba declarando el comportamiento de ellos. El comportamiento de ellos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran religiosos ofendidos al ser confrontados. Ustedes recuerdan, ¿no? Vamos a Mateo nuevamente, por favor, acompáñenme ahí. 15, 12. Los discípulos ven a Jesús hablar el juicio a los fariseos, ve la cara a los fariseos y miren lo que dicen. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿qué dijiste, maestro? ¿Sabes? Los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras. ¿Qué le dijeron? Los fariseos se ofendieron. Están los discípulos diciéndole a Jesús: todo lo que tú estás diciendo ofende a los fariseos. ¿Y saben qué? Hoy en día, muchas veces, el mensaje de la cruz ha sido cambiado para que sea un mensaje más suave, para que el mensaje de la cruz no ofenda a nadie acá. No ofenda a nadie. Pero le voy a decir algo, el mismo mensaje de la cruz ofende al hombre, porque fue el hombre el que crucificó a Jesús. Leíamos: vosotros matasteis, ahí en el libro de Hechos, ¿sí? El mensaje nos ofende muchas veces. No se trata de que los líderes que nos enseñan acá nos están ofendiendo, no. Ahí leíamos Mateo, leíamos Marcos, y él les decía: hipócritas, hipócritas. Él nunca le decía: queridos fariseos, amados, no hagan eso, ya se van a lavar la mano mis discípulos, tranquilos, frescos, no se calienten. Él no les decía eso, él les declaraba que la verdad. Estamos hablando acerca de los fariseos. Vamos ahora a ver la respuesta de Jesús. Perdón. Algunas más características de los fariseos. Ahí está. Eran religiosos sucios que aparentaban ¿qué? Limpieza. ¿Por qué razón? A ellos les preocupaba tener bien limpias sus manos, bien limpio los utensilios, el vaso lavado por fuera, el plato bien servido, pero sus corazones estaban llenos de maldad, de suciedad. Menos mal que esto está amarrado así, no sé, sale hola. De maldad, ¿cierto? Entonces, vamos a leer un pasaje, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 11 y versículo, perdón, ahí Mateo 15, 10 y 11, dice allí: llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Más adelante lo vamos a explicar un poco más. Pero aquí le está diciendo el Señor: mire, queridos, no es lo que ustedes coman, porque lo que ustedes comen va al estómago. Es lo que sale de su boca lo que está contaminando, ¿a quién? Al hombre. Entonces, estos fariseos eran religiosos, sucios, que aparentaban limpieza. Limpieza. En nuestros días diríamos: caras vemos. Muy bien. Eran religiosos que enseñaban doctrinas que Jesús comparó con la levadura. Miremos esto. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 20 a 23. qué pena, es Marcos 16, 12, me disculpan, estoy un poquito nervioso al ver vuestros rostros. No, mentiras. Marcos capítulo 16, versículo 12. 16, 12. Pero después apareció... Ay, estoy... No, es Mateo 16, 12. Mateo 10. Es para que vayan conociendo que después de Mateo es Marcos. Primero está Mateo, ¿no? Después sigue Marcos. Muy bien, vamos aprendiendo. Marcos 16, 12. Eso, Mateo. Era a ver si estaban pendientes. Y si hay alguno dormido, déjelo que se pierda el chiste. Mateo 16, 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí estaba diciendo el Señor, ¿cierto?, que la doctrina, las enseñanzas, la tradición de los fariseos era levadura. ¿Qué hace la levadura? Inflama la masa, inflama al hombre, ¿cierto? Pero cuando ustedes espichan el pan, ¿qué ocurre? Queda un bocadito ahí, se siente uno tumbado. Bueno, eso pasaba con la levadura. Ellos estaban muy, muy inflados, no cabían por la puerta, ¿cierto? Pero era la doctrina de ellos, doctrina que Jesús comparó con la levadura. Vamos ahora sí a ver la respuesta de Jesús, la respuesta de Jesús. Sigamos en Mateo capítulo 15, para que no se me confunda. Respondiendo, él le dice, miren, los fariseos le decían a Jesús, la tradición dice, ahora miren la respuesta de Jesús. Respondiendo, él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis, qué? El mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lo primero que el Señor les va a decir ahora es, invalidáis el mandato de Dios por tu tradición. Quebrantan el mandato de Dios, quebrantan la Biblia por tener una tradición, porque nos importaba más la tradición que las escrituras. Ahora, ¿cuál era el mandato que ellos quebrantaban? Vamos a Marcos. A este sí es Marcos. Marcos capítulo 7. Vamos a ver varios. Marcos capítulo 7. Allí nos va a explicar bien en qué consistía lo que ellos estaban haciendo. Versículo 6. Respondiendo, él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina y mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, ahí está el mandato de Dios, versículo 10, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, que muera inmediatamente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Ahí está lo que ellos estaban haciendo, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre, por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Muy bien, vamos a aclarar esto. El Señor les dice, ustedes quebrantan el mandato no honrando a su padre y a su madre, que ese mandamiento está en Éxodo capítulo 20, versículo 12. No lo lean, ustedes se lo saben. Honra a padre y madre. En Efesios capítulo 6, hijos, obedeced y honrar en todo al padre y a la madre. Muy bien. También aparece en Deuteronomio capítulo 27. Dice que debemos honrar a los padres. Ahora, ¿qué estaban haciendo los fariseos? Ellos decían, daban su ofrenda de corbán. Una ofrenda, decía, yo tenía este dinero destinado para mis padres. Miren esto. Era una ofrenda destinada para mis padres, pero ya no se la doy a mis padres, sino voy y la llevo a la iglesia. Qué espiritual que soy. Porque la iglesia es primero, Dios es primero. Padres, madres, lo lamento, no tengo más para ustedes, porque es mi ofrenda para Dios. Le quitaron la ayuda a sus padres, se la quitaron por ir a cumplir una tradición, para ser aparentemente más que más santos. Más cerca de Dios. Pero el Señor dice, están quebrantando el mandato, señores. Están invalidando el mandato de Dios por tu tradición. Y no le están dando la ayuda que merecen sus padres. Honrar a padre y madre. Deberíamos hacernos una pregunta a nosotros. ¿Honramos a nuestros padres? La Biblia es clara cuando dice, hijos, obedeced. ¿Hasta qué edad? Hasta que se case. Y la honra a los padres, ¿hasta qué edad es? Hasta que mueran. O sea que si usted tiene sus padres vivos, Dios nos enseña, Dios nos ordena que es un mandato ir y honrarles, y honrarles. Muchas veces no, todo muerto es excelente, ¿no? Ay, se murió y tan bueno que era. Ah, este personaje sí era muy chévere. Ah, yo me acuerdo. No hagamos eso con nuestros padres. Si tiene para darle un ramo de flores a su mamá, excelente. Hágalo ahora que tiene vida. Cuando esté muerta, no va a haber el ramo de flores ya. Y puede ser una buena corona, pero ya no la va a ver. Honrar a papá y mamá. Y honrar a papá y mamá no solamente es darle un ramo de flores. Es estar pensando en ellos, es estar orando por ellos, es no gritarlos a ellos. Es que a esta edad se vuelven tan qué. Bueno, ustedes saben. Pero el Señor me llama a qué. El Señor me llama a qué. A honrar, a honrar. Y nosotros como padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos a qué. A honrar, a honrar a papá y mamá. Si uno de nuestros hijos no nos honra, lo vamos a disciplinar. No porque, ay, no, es que me atacó mi orgullo. No, es que la Biblia lo enseña. ¿Sí o no? Bien. Dice la respuesta de Jesús a los fariseos, eres un hipócrita. ¿Qué es hipócrita? Son aquellos que tienen una máscara de piedad, una máscara de justicia, una máscara de santidad, pero se llama solamente máscara. No es una realidad. Él no es real. Y a lo mejor aquí también hay máscaras. ¿Máscaras? Sí. Quienes nos acercamos a Dios para que no me llamen, porque si no voy, me llaman y empiezan a molestarme. Mejor yo voy. No traigo la Biblia, pero yo voy. Y dice el Señor, ay de vosotros, escribas y fariseos. Y la palabra ay es un juicio. Cuidado para ustedes, fariseos, les dice el Señor, porque les va a llegar un juicio, juicio. Muy bien. El Señor les dice ahora, hipócritas, hipócritas, a los fariseos. La respuesta de Jesús, dice ahora el versículo, vayamos al versículo 11, Mateo 15. Primero le dijo el versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mire, este pueblo de labios me honra. ¿Quién lo dijo? El profeta Isaías, en Isaías capítulo 29. Ahí estaba el profeta diciéndole a Israel. Inclusive el Señor más adelante en Isaías capítulo 55 dice: ustedes ayunan, su rostro están demacrados, pero su corazón no es conmigo. Es mejor no ayunar, les dice el Señor al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque eso era solamente una apariencia. Aparentaban algo que no eran, que no eran. Y aquí el Señor dice versículo 8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos de mí. Y 9: pues en vano me honran, enseñado como doctrina de mandamientos de hombres. La adoración de un fariseo era ¿qué? ¿Era qué? Vana, vacía. No llegaba a Dios, no llegaba a Él, porque había una máscara. Era una hipocresía lo que había ahí. Lo que había ahí, era hipocresía. Muy bien, sigamos. La raíz de la suciedad. Vamos al versículo 10. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. Hay un verbo, una orden. Oiga, señores, presten atención, dice Jesús. ¿A quién le estaba diciendo? Pues se acercó la multitud, viendo toda la trifulca, viendo todo el problema con los fariseos y escribas. Le dice: oiga, presten atención, señores, esto es para todos. ¿Y qué dice? No lo que entra en la boca contamina al hombre. Eso es una bendición. Así que comamos, ¿sí o no? Y démosle gracias. Dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, más o pero lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. ¿Sí ven? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?, dice el Señor. Ahora acá dice: no lo que entra. Entonces ellos estaban pendientes de si los discípulos se lavaban, y dicen: un momentico, eso no es lo que contamina, es lo que ustedes hablan, lo que ustedes sacan de su boca. Porque cuando nos enojamos salen unas palabras que no quisiéramos que salieran. ¡Oh! Se me salió. ¿Por qué? Porque nos estábamos alimentando en nuestra mente con esas cosas, y nuestro corazón se va llenando. Y cuando nuestros hijos nos sacan la piedra, ¡ay!, me va a escuchar. Y ahí salen las cosas que nosotros no quisiéramos, porque no es lo que come lo que contamina. Y mire el Señor lo que sigue diciendo. Entonces, acercándose a sus discípulos, bueno, ya leímos aparte, versículo 13: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Déjalo, son ciegos, guías de ciegos. Y Pedro, el versículo 15, respondió Pedro y le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? No hay nada que explicar ahí, ¿sí o no? Ahí está todo claro. Sigamos, porque si no. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan. Cuidado, mecánicos, mejor que se laven igual. Pero ¿saben qué? Ahí el Señor nos está aclarando, que no es lo que uno come, es lo que uno saca. Lo que uno saca, ¿sí? Y vamos a ver esto. Ahí vemos el pasaje, dice: nada de lo que entra en la boca y va al vientre puede corromper el corazón. Entonces ahí vemos puse una ensaladita de verduras para que no se me antojen con carne ahorita. Y ahora dice: lo que sale de la boca sale del corazón. Eso sí contamina al hombre. De la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí vemos un hombre: de dentro del corazón de los hombres sale avaricia, malicia, maldad, lascivia, envidia, soberbia, insensatez. ¿De dónde viene? Ahí está en nuestro disco duro, en nuestra mente. lascivia. Vamos a ver algunas cositas. Yo tengo aquí anotado. Dice así: la avaricia, el deseo de poseer más y más, ¿cierto? La maldad, el planear hacer algo malo, planear ahí. O si mi esposa me la hace, yo se la hago, porque el camino es largo, ¿sí o no, hermana? La hermana sabe muy bien, muy bien. Lascivia, ahí dice, lascivia, deseo carnal para satisfacerme. La lascivia es un deseo carnal para satisfacerme. Envidias, rabia por lo que otro sí tiene. Y algunos ven mi twinguito y ahí los vi. No, mentira, no. Ahí no tienen envidia. Soberbia, jactancia por lo que soy o tengo. Jactancia por lo que soy o por lo que poseo, por lo que tengo. ¿Tengo qué? Soberbia, insensatez, necedad, falta de sabiduría y sentido común. Necedad, falta de sabiduría y sentido común. Vamos a la siguiente. Ahora dice, cultivar malos pensamientos llevan ¿a qué? A la inmoralidad. La inmoralidad, ¿a qué más? A la fornicación y al adulterio. Para llegar a una fornicación, queridos hermanos, no es de un día para otro, es un proceso, ¿cierto? Y es cuando nosotros permitimos en nuestras mentes imágenes que vayan haciendo, van cultivándose en ahí y van a terminar en una ahí, fornicación o adulterio, fornicación o adulterio. Viene la inmoralidad. Otro, atentar contra otros. ¿De dónde sale todo eso? Del corazón. Hace poco salió una noticia de un muchacho, 19 años. ¿Ustedes lo escucharon? El hombre ya tiene 35 personas que mató. Su primer persona que mató fue cuando él tenía 12 años. 12 años. Preguntémosle al hombre qué había en su corazón. Y saben que ahora los psicólogos lo están estudiando y dice, verdaderamente este hombre no se puede rehabilitar. No se puede rehabilitar. Es un asesino en serie. 19 años. Dice homicidio, hurto, engaño y maledicencia. El primero es un homicidio, quitar la vida, el hurto, quitar sus cosas, el engaño, quitar su confianza y la maledicencia, quitar su tranquilidad para ofender, quitar la estabilidad para ofender, maledicencia. Vamos al último punto de nuestro tema hoy. Pero antes de seguir con este último punto, la realidad de los fariseos, tenemos que hacer una pregunta a nosotros hasta aquí. ¿Cómo está mi corazón? Si de dentro del corazón salen todas estas cosas, ¿cómo está mi corazón? ¿Cierto? Y ahí leíamos muchas de ellas, ¿cierto? Avaricia, maldad, lascivia. ¿Cómo está mi corazón con el Señor? Decíamos que los psicólogos dicen, este hombre no se... Y yo les digo algo, Cristo restaura un corazón, Cristo restaura una vida. Cristo no lo restaura, mejor dicho, lo quita y le pone un nuevo corazón. Lo hace con cada uno de nosotros. ¿Con quién? Con aquellos que depositamos nuestra confianza en la persona de Cristo Jesús. El nuevo corazón no se restaura poco a poco, cada vez que voy a la iglesia, a través de los cursos. No. Cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en la persona de Cristo Jesús, le pedimos que limpie nuestro corazón, que nos perdone y que Él sea nuestro Salvador. Es la única manera de Dios restaurar un corazón malo, un corazón dañado, un corazón sucio. Mateo capítulo 15, versículo 12, ya estamos terminando, hermanos. Dice allí el versículo 12 al 14, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Y el Señor les va a dar la respuesta del juicio a los fariseos. Y le dice, pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Será qué? quitada. Y aquí podemos recordar un poquito Juan capítulo 15. A ver, échenle memoria. Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿cierto? El que en mí lleva fruto, el que no lleva fruto, ¿qué? Será desarraigado, será quitado. O sea que la evidencia de un hijo de Dios son sus frutos. En el taller que Miguel compartió para los padres de Pastoreando el Corazón de Sus Hijos, yo lo estoy escuchando para cada día seguir aprendiendo, pero él nos enseñaba que muchas veces como padres estamos desesperados porque nuestros hijos tengan frutos y estamos desesperados por la conducta de nuestros hijos, pero él decía, no nos preocupemos por la conducta, preocupémonos por su ¿qué? Su corazón, porque cuando Dios transforma el corazón, sus frutos se van a ¿qué? A notar. Van a ser reflejados ahí. ¿Sí? Entonces acá, versículo 14. Dejadlos, dice el Señor Jesús. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos ciegos caerán al hoyo. ¿Sí o no? Sí. Y muchas veces nos dejamos guiar por ciegos. Hombres que están interesados en que apliquemos más las tradiciones que las escrituras. Y Dios dice, lo que predomina acá es las escrituras, la palabra de Dios. Viven ofendidos los fariseos. Se les ofende cuando se les declara la verdad. Mire a una persona cuando llega tarde y dígale, oiga, usted llegó tarde. ¡Ja! Mi hijito. O dígale a una persona, oiga, ¿usted no trajo su Biblia? Es que no vengo de la casa. Y se ofenden. Pero usted iba a la iglesia y no llevó su Biblia. Preguntémonos eso, ¿no? Se ofenden, viven ofendidos. Pero son los fariseos, ¿no? No, aquí no, fariseos. Otro, si su fe no viene de Dios, ¿serán qué? Serán cortados. Porque no viven por fe. ¿Viven por qué? Por vista, viven por aparentar. Un fariseo viene a aparentar algo que no es. Esos son los fariseos, aclaremos bien. Son los fariseos. Y otro, la realidad de los fariseos, son ciegos, guías de ciegos, y si les hacen caso, caerán ellos en el mismo hueco. Y muchas veces aparecen hombres filosofando la palabra de Dios. Bueno, pero hombre, eso fue en aquel tiempo. Hoy en día nuestros tiempos no es así. Todo ha cambiado, todo es tan relativo. Entonces ya no es una verdad absoluta, sino es una verdad relativa. A los pelados hay que dejarlos que hagan lo que quieran. Es su generación. Usted disfrutó la suya, déjelos que ellos también disfruten la de ellos. Fíjate. ¿Viste? Y todos nosotros estamos diciendo, no, tiene razón, claro. Pero cuidado, porque son fariseos, guías de ciegos. Pero el Señor dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios capítulo 4. El Dios de este siglo tapó la luz del Evangelio para que no creamos. Pero cuidado, nosotros sí hemos creído. Y tenemos que ver toda la luz de las Escrituras. Eso dice la Biblia, miremos. Eso enseña a Dios, miremos y no nos dejemos engañar. Conclusión, terminamos. ¿Cuál es mi realidad ante Dios? Vimos el resultado del corazón de un hombre, pero también vimos los fariseos. Y esa es la pregunta que debe pegar hoy en nuestra mente. ¿Cuál es mi realidad? No es cuál es mi deseo, qué voy a hacer, qué anhelo ser, no. ¿Cómo estoy hoy con el Señor? ¿Cómo es mi corazón hoy? Leíamos ahí en Mateo capítulo 15, los últimos versículos. Si quieren, leámoslos de nuevo. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Todo eso sale de su corazón, queridos hermanos. Sale de su corazón. Y si su corazón está malo, es el momento hoy para reconciliarse con el Señor o para reconocer al Señor como su Salvador. No hay otro camino, es Él que restaura nuestros corazones, nos limpia. ¿Y qué? ¿Y todo lo que yo había hecho antes, Ezequiel, qué? El Señor limpia nuestro corazón, nuestra mente, y nos da una nueva mente. Esa es la obra del Señor, no es la obra de nadie más, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Coloquémonos de pie y terminamos orando. Gracias, Señor, por permitir que tengamos la Biblia hoy. Gracias porque suples nuestra necesidad espiritual. Gracias porque tú hablas a través de tu Santo Espíritu y utilizas la Biblia para ello, Señor. Queremos, oh Dios, pedirte que nos ayudes para que tengamos nosotros un corazón íntegro, un corazón limpio, un corazón santo, Señor. Ayúdanos a no tener esa apariencia, porque tú no vives de apariencia, tú no ves lo que ve el hombre, pues el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero tú miras el corazón. Estamos aquí delante todos, Señor, colocando nuestros corazones delante de ti, pidiéndote que limpies nuestras vidas, oh Dios, que limpies nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestras palabras, Señor. Eso que sale de nuestras bocas, Señor, muchas veces contamina y daña. Pero hoy te pedimos que nos perdones. Oh Señor, si hay un hermano aquí, hay una persona en este lugar que aún no ha abierto su corazón a ti, Señor, permite que no se vaya así, Señor. Que pueda hablar con uno de nosotros, de los hermanos, sugieres, de los líderes de la iglesia, y pueda salir convencido de que tú has perdonado su corazón y que tú le has limpiado, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Tomen asiento.